la jerarquía católica y de los nobles. Se desata la violencia para derrocar a la monarquía y dar inicio al proceso de descristianización. Estamos cansados de la mentira y falsedad de la religión. Tenemos que aplastarla. Libertad.